La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Federico de Santadina, presidente de la Fundación Ciro de Santadina, cuya misión es la de investigar, capacitar, difundir y prevenir el síndrome urémico hemolítico a fin de erradicarlo en la Argentina. Quiero saludarte, Federico, ¿cómo estás? Y que nos cuentes un poco cómo nace esta idea de la Fundación Ciro de Santadina y cuál es el trabajo que realizan ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros fue una fundación que fue creada después de la muerte de nuestro hijo Ciro. En el año 2014 falleció a causa de esta enfermedad, del síndrome urémico hemolítico. Y bueno, en septiembre del año pasado tomamos la personería jurídica y arrancamos como fundación. Principalmente, como bien vos lo decías, nuestros cuatro pilares son la investigación, la capacitación, la prevención y difundir esta enfermedad, que en realidad es una enfermedad que convive todos los días con nosotros y que hoy en día no está, digamos, muy conocida. Así que, bueno, parte de nuestra misión es hacerla conocida, ayudar a la gente a prevenirlo y ayudar a los equipos de investigación para que desarrollen vacunas y se vea el tema, a ver de qué manera se puede resolver. ¿Cómo se contrae el síndrome urémico hemolítico? Es a través de la bacteria Escherichia coli. La bacteria ingresa al organismo, libera una toxina, y una vez que ahí liberó la toxina, comienza el proceso del síndrome. Se llama síndrome porque en realidad lo que hace es afectar varios de los organismos. Sí, arranca con lo que es riñón, después el sistema nervioso central, en algunos casos páncreas, intestino. Entonces, digamos, el chico, es una enfermedad que prevalece hasta los 5 años, en chicos de 5 años, sí, sí. Y lo que hace es empezar a tener el chico diarrea con sangre, tiene muchos vómitos, es una enfermedad que no se puede, digamos, no hay un remedio, una medicación, no hay que lo pueda curar. Lo que se hace es un tratamiento preventivo, o sea, se lo va haciéndole transfusiones si perdió mucha sangre, comienza a realizarse diálisis si dejó de orinar, que es una de las cosas que produce esta toxina. Sí, sí. Ingresa al organismo por boca, generalmente. Por ingestión de alimentos. Por una carne que esté contaminada. Uh-huh. Puede ser por un lácteo que haya perdido la cadena de frío. Puede ser por haber ido al baño y no haberse higienizado las manos. En ese caso, si uno, por ejemplo, le pone el chupete a un bebé o le da una mamadera, puede ser que lo enferme. Entonces son varias las metodologías que nosotros tenemos para enfermarnos. Uh-huh. Y que en realidad ocurre, todos los días nosotros también en la manipulación de alimento es muy común utilizar utensilios con alimentos crudos y luego volver a utilizar esos mismos con el alimento ya cocido. Entonces lo que hace esa bacteria ahí en ese caso es contaminarnos a través de un alimento que ya está cocido, pero por la mala utilización o por la mala manipulación. Claro, afecta solamente a los chicos, ¿no? Afecta principalmente a chicos hasta la edad de los 5 años. Uh-huh. En estos últimos años se ha empezado a tener casos de chicos de 7, de 10, de 12 años. Uh-huh. Con lo cual lo que estamos observando es que la bacteria va mutando y va evolucionando hacia otro lado. Claro, se va haciendo más fuerte, como quien dice. Exactamente. Históricamente solo lo que afectaba era riñón. Uh-huh. Y en los últimos casos el nivel de virulencia que tiene ya está afectando directamente al sistema nervioso central. Claro. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, en el caso de Ciro, pasó eso. O sea, fue directamente, por supuesto, afectó los riñones, pero la muerte, digamos, se genera porque afectó el sistema nervioso central, que cosa que antes no ocurría. Dentro de los proyectos que vemos también, están apoyando un equipo de investigación del CONICET para ver si se puede hacer una vacuna para esto, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente en estos días, mañana estamos viajando a Azul, donde se está realizando la parte de la fase experimental de las vacunas sobre las vacas. Lo que no te contaba es que la bacteria, el reservorio principal de esa bacteria es el intestino de la vaca. Entonces la vacuna que está trabajando el equipo de investigación es para ver de qué manera se le puede bajar la carga de la bacteria en el intestino de la vaca. Entonces, bueno, se está desarrollando una vacuna para ver cómo evoluciona eso. Claro, sería una buena, incluso un buen trabajo de investigación, y también estoy leyendo que dice que impulsarán el desarrollo de un kit de pronta detección, cosa de tratar de paliarlo cuando ya el chico está contaminado, ¿no? Claro, por un lado está el desarrollo de la vacuna, y eso lo que hace es bajar la carga. Después tenemos que hacer un trabajo muy fuerte sobre lo que son los controles, principalmente SENASA, lo que son los controles de los frigoríficos, donde se realiza la faena de los animales, en las carnicerías, o sea, todos los lugares donde continúa la cadena de comercialización de la carne, en este caso. Y después otro de los proyectos que nosotros estamos trabajando y apoyando es para la detección de la enfermedad de manera rápida. ¿Qué es lo que pasa? En los métodos tradicionales, hoy un chico llega a una sala con ciertos síntomas, con diarrea, con vómitos, y se le toma una muestra y después de 4 o 5 días podemos determinar o tener el resultado fehaciente de que tiene el síndrome urémico hemolítico. En cambio, con este kit, en cuestión de horas y de manera, digamos, mucho más rápida y económica, cualquier hospital, cualquier clínica, cualquier sanatorio puede tener ese elemento que le determine en pocas horas que el chico entró o en este momento, digamos, tiene el síndrome urémico. Perfecto, perfecto. Bueno, para los que están escuchando y se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con la Fundación Ciro? Lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.fundacionciro.org.ar. Pueden ingresar en Facebook, que es Fundación Ciro, nos pueden buscar ahí. Nos pueden contactar en Twitter, que es @ Fundación Ciro. Son varios los métodos que tenemos. Si nos quieren escribir un mail a info@fundacionciro.org.ar. Sobre todo para, bueno, padres de chicos que puedan tener o que tengan sospecha que el chico puede tener este problema, o, bueno, también el tema de la prevención, que es muy importante, ¿no? El tema del lavado de manos, el tema del lavado de utensilios, ¿no? De la higiene antes de preparar la comida. Sería fundamental. Totalmente, la manipulación, la prevención. Ahora estamos también desarrollando un programa para ir a capacitar a los jardines maternales, a las escuelas primarias, donde, bueno, se da una charla y se marca ciertos tips para prevenir esta enfermedad que convivimos todos los días y que enferma a más de un chico por día. En Argentina tenemos más de 500 casos por año y, bueno, no sale en muchos lados, así que hay que empezar a comunicar eso también. Federico de Santadina, te agradecemos mucho haber participado en la Gente y su Defensor, y por supuesto te deseamos que esta tarea sea muy productiva para ustedes y por supuesto también para recordar la memoria de tu hijo. Muchas gracias. A ustedes, por favor, gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Estamos con el doctor Adrián Pérez, secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior de la Nación. Quiero que nos cuentes el proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso para el acceso a la información pública. ¿De qué se trata y después de cuánto tiempo se puede presentar este proyecto? Mira, en primer lugar, es un proyecto que hace 12 años que se viene bregando de distintos lugares, de la sociedad civil, desde el Parlamento, porque ha habido muchas iniciativas. Pero lo que ha existido en esta oportunidad es decisión política del gobierno de impulsar una ley. Ya se ha presentado el proyecto y esperemos que en breve tengamos una ley de acceso a la información pública, que es la posibilidad de que todo ciudadano pida, no todo ciudadano, sino toda persona, pida información al Estado, sea información que esté bajo custodia del Estado, que se genere en el Estado. El concepto es que la información que tiene el Estado es información del ciudadano. Por lo tanto, ante un requerimiento, el Estado tiene que responder. Hay principios como el de la gratuidad, o sea, no tiene costo, obviamente, esa respuesta para el ciudadano. Hay otro principio que es el de la celeridad, hay un plazo breve para que el Estado responda a la persona. Hay un plazo de 30 días, que son prorrogables por otros 30. Pero indudablemente es importante que haya un procedimiento administrativo con un órgano, con una autoridad de aplicación, en este caso, que tiene autonomía, que tiene autarquía. Bueno, que los sujetos obligados no sean nada más que la administración central, sino que también es sujeto obligado el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado, las universidades, todo lo que en donde haya fondo público pasa a ser sujeto obligado también de esta ley. Así que es una ley ambiciosa, es una ley que creo que va a ser un avance importante para que la ciudadanía demande información y en ese sentido empuje a la transparencia en la administración de los recursos públicos. ¿La autoridad de explicación estaría bajo la órbita también del Poder Ejecutivo o sería autárquica creándose un organismo nuevo? Nosotros hemos creado varias autoridades de aplicación, ¿no? Hay una autoridad de aplicación para el Poder Ejecutivo, hay otra para el Poder Judicial, otra para el Poder Legislativo, hay otra para el Ministerio Público. La idea es que cada uno de estos órganos designe su propia autoridad de aplicación con un sistema previo de audiencias públicas donde la ciudadanía participa y puede impugnar a los candidatos. Pero básicamente cada cabeza de poder designa la autoridad de aplicación mediante un mecanismo previo de audiencias públicas. ¿Cuándo se presentaría en el Congreso? ¿Cuándo se podría tratar este tema? El Congreso está presentado y el tratamiento esperemos que sea en breve. Ya tiene dictamen de comisión, dictamen con apoyo de todos los bloques parlamentarios, y esperamos que ahora en breve pueda ser sancionado. Muchas gracias. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Mar del Plata, piden mayor intensidad en la ejecución en programas de salud sexual. El defensor del pueblo adjunto de General Pueyrredón, doctor Fernando Risi, solicitó a las autoridades mayor intensidad en la ejecución y alcance de los programas destinados a la salud sexual de la población, así como a la procreación responsable. El municipio desarrolla acciones en materia, pero creemos necesario que se fortalezcan las mismas y se potencien a través del trabajo conjunto con programas similares implementados por provincia y nación, señaló Risi.